de noticias latinoamericano. Organizaciones se manifiestan contra la ley antihuelga en Panamá. Miles de panameños se movilizaron en oposición a la sanción de la ley 177 que limita el derecho a huelga y reduce el control del Ejecutivo en materia ambiental. Miles de panameños se movilizaron en oposición a la sanción de la ley 177 que limita el derecho a huelga y reduce el control del Ejecutivo en materia ambiental. La nueva normativa impulsa el desarrollo económico y la creación del empleo. La norma, llamada Ley Camarón, introduce la posibilidad de suspender los contratos de los trabajadores que hagan huelga. También autoriza la contratación de personas para sustituir a quienes estén en paro y garantiza la operatividad de las empresas en conflicto laboral. Además, contempla la eliminación de la opción de detener o suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones. La nueva ley elimina la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para obras que el Estado considere de interés social. La movilización fue convocada por más de 60 organizaciones sociales, sindicales y ambientales que consideran que la ley viola la Constitución y los derechos humanos. La nueva normativa fue sancionada este miércoles por el mandatario panameño Ricardo Martinelli. Previamente había sido aprobada por ambas cámaras del Poder Legislativo. Saúl Méndez, miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, rompió frente a la prensa el proyecto de ley que pretende limpiar el camino para la libre penetración de las transnacionales en Panamá. Esta basura que acaban de publicar en Gaceta Oficial, Martinelli y su combo, contra los derechos del pueblo panameño, para que lo rompamos en su cara y lo tiremos a la basura. El pueblo panameño no puede permitir bajo ningún criterio que sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, como el derecho ecológico, como el derecho de libertad sindical, se lo puedan robar cuatro gatos que hoy abusan del poder prestado por el pueblo panameño. Advertimos que esta no es una lucha de un día, no es una lucha de una marcha, esta es una lucha de resistencia de aquí en adelante hasta derogar esta basura que han aprobado como ley, así como la ley del carcelazo y otras arbitrariedades que han cometido quienes hoy abusan del poder. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Contundente paro en defensa del gas en Perú. Los pueblos del sur del Perú iniciaron una jornada de lucha en defensa del gas de Camisea con un contundente paro en Puno, Madre de Dios y las provincias cusqueñas de la Convención, Espinar y Canchis. En Puno, los pobladores incluyeron en esta jornada su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica de Inambarí, que no solo afectará a la carretera interoceánica y la Reserva Nacional Bahuaja-Sonene, sino que obligará a migrar a 22 poblados, además de generar graves daños medioambientales, indicaron los expertos. En Cusco, el paro contra la exportación del gas de Camisea fue total. En la ciudad imperial se restringió el transporte urbano e interprovincial, y además hubo un cierre total de comercios y colegios. Por la tarde, unos 30.000 cusqueños marcharon por la conocida Avenida del Sol gritando «El gas no se vende», y en la Plaza de Armas improvisaron un mitin en el que los dirigentes reclamaron al gobierno que priorice el uso del gas de Camisea para el mercado interno. Mientras, en las provincias de Canchis, Quispicanchi, Anta y Urubamba, los manifestantes bloquearon las vías con piedras y palos. En la convención, igual que en mayo pasado, la jornada fue acatada por la totalidad de la población, mientras que en Espinar, los pobladores incendiaron una imagen del presidente Alan García en el frontis de la gobernatura, para luego tomarse el local. Tampoco hay clases escolares, y solo las empresas de transporte de turistas circularon con la autorización de los gremios para no perjudicar a los turistas. En Tacna, hubo una masiva movilización. La policía intentó evitar el paso de los manifestantes que rompieron el cerco policial y llegaron hasta el centro cívico. Los manifestantes exigen suspender la exportación del gas con la convicción de que el consumo interno es prioritario. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Venezuela obtuvo fallo a su favor en demanda de ExxonMobil. El gobierno venezolano obtuvo un fallo a su favor en el Centro Internacional de Arreglos de Inversiones, CIADI, que de manera unánime desestimó los argumentos de la demanda de la transnacional ExxonMobil contra el país latinoamericano. Como consecuencia de este fallo, otros juicios contra Venezuela se quedan sin un sustento importante en su argumentación. Móvil, adquirida después por Exxon y Petróleo de Venezuela, PDVSA, acordaron en 1997 una asociación estratégica para operar un área de la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela, la mayor reserva mundial de crudo. Posteriormente, el gobierno del presidente Hugo Chávez decidió nacionalizar el sector a través de la creación de empresas mixtas. En estas empresas, la refundada PDVSA tiene siempre al menos el 60% de las acciones, hecho que Exxon no aceptó, por lo que acudió a la justicia en busca de asegurar una indemnización. A diferencia de Exxon, la estadounidense Chevron, Texaco, la británica British Petroleum, la francesa Total, la italiana Eni, la noruega Statoil y la china CNPC aceptaron la formación de empresas mixtas con PDVSA. En el año 2008, también ExxonMobil perdió su disputa contra Venezuela cuando un tribunal de Londres revirtió la demanda en la que la transnacional exigía la congelación de bienes por 12 mil millones de dólares de PDVSA. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Los campesinos forman barricada contra Monsanto en Haití. En la plaza central de Inche, localidad agrícola en la región de Plateau Central, una multitud de campesinos vestidos de camisetas rojas y sombreros de paja quemaron una cantidad simbólica de maíz híbrido donado a Haití por la firma estadounidense Monsanto, proveedora de insumos y tecnología para la agricultura. Llamaron a todos los granjeros del país a quemar cualquier semilla de la empresa y exigieron al gobierno que rechazara nuevos embarques. Las acciones en Inche fueron encabezadas por Mouvement Paysan Papay, MPP, Movimiento Regional Campesino con 50.000 miembros. A pesar de las divisiones entre las organizaciones agricultoras haitianas, varios de los grupos más importantes se unieron para participar. El líder campesino Chavance Jean-Baptiste, líder del MPP desde el 1973, acusó a las multinacionales de aprovecharse del terremoto de Haití para destruir a la agricultura campesina. No queremos ninguna semilla que viene de Monsanto, que es una multinacional criminal conocida a nivel mundial. Y este regalo es un regalo desdeñoso, porque este regalo para este año, como las semillas híbridas no pueden reproducirse, entonces el año que viene los campesinos empobrecidos de Haití van a tener que comprar semillas de Monsanto. Y esas semillas vienen con un paquete tecnológico, que son pesticidas, químicas, abonos químicos, y que van a destruir nuestro suelo, el medio ambiente, los ríos y el aire y todo, porque la agricultura industrial está destruyendo el planeta, provocando el cambio climático. Las acciones contra Monsanto estuvieron asimismo dirigidas contra las políticas del gobierno haitiano que aceptan productos que envenenan el ambiente, matando la biodiversidad y destruyendo la familia y la pequeña agricultura. 130 toneladas de maíz híbrido y semillas vegetales de unas 475 prometidas ya han sido enviadas a Haití. La primera embarcación llegó en la primera semana de mayo. La plaza en Inche, donde se celebraron las manifestaciones, lleva el nombre de Charlemagne Peralt, líder de un levantamiento campesino contra la ocupación de Haití por los infantes de marina de Estados Unidos entre 1915 y 1934. actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. A Rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. A Rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. Umbas y sengen a jinga con jinga ma con jinga ma singena jinga. Un nuevo ciclo comienza en la Madre Tierra. El 24 de junio es el Día de los Pueblos Indígenas de Chile. Además, en esta fecha se celebra el Año Nuevo Mapuche. Este día es una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso y decisión por la defensa de la Madre Tierra, para nuestro fortalecimiento espiritual, para actuar por el respeto a la naturaleza y a sus fuerzas, y por justicia para los pueblos. Un nuevo ciclo que comienza. Es un nuevo aliento de los espíritus para luchar por la vida. La renovación de las fuerzas de la naturaleza, la nueva salida del sol, los designios de la luna y la conexión con nuestra espiritualidad se inicia con el Huetri Pantu. Todos somos todo y somos parte de un todo. Somos seres, parte de la naturaleza, conectados con sus fuerzas y espíritus, la esencia y propósitos de nuestras vidas que hoy más que nunca debemos fortalecer y hacer crecer. La Madre Tierra está violentada por modelos y sistemas materialistas, capitalistas que solo han traído destrucción, explotación, maltrato y enormes injusticias sociales para los pueblos. Modelos sociales basan su estructura en industrias extractivas que solo ven a la naturaleza por su cantidad de recursos, causando enormes daños. La Madre Tierra está herida, sus energías están debilitadas. Quienes tienen conciencia creen y afirman su espiritualidad con las fuerzas del cosmos y la naturaleza, pero deben redoblar sus esfuerzos por defenderla ante tanto agravio, maldad y abuso. La Tierra no es una materia inerte como algunos dicen, es vida, fuerza, espíritu, inteligencia y energía. Tiene un corazón, amenazado por quienes la explotan sin ningún tipo de retribución ni respeto, como verdaderos parásitos que centran su accionar en un capitalismo depredador, en la avaricia, en el lucro insaciable y en el fomento a las desigualdades. Un ejemplo de ello son las industrias de monocultivos forestales, las celulosas, las salmoneras, la pesca de arrastre, la explotación minera y energética, como las represas hidroeléctricas, controladas por corporaciones económicas que llevan al abismo a grandes mayorías. Hay mucho por qué agradecer en este Huetri Pantu, en este nuevo ciclo de la naturaleza, pero también hay mucho por hacer. Justicia para la Madre Tierra es también justicia para los pueblos. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una, Argentina los convoca, alcen la cabeza. Resumen de noticias latinoamericanas.